se popularizó el jazz, un género que nació de la conjunción entre ritmos africanos y ritmos de Occidente. Sus voces. I found my thrill. Beyond the stars, my soul looks somewhere. As I walked along the thoroughfare, you are the answer to my lonely prayer. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin, et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Están, sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de nuestro programa Melómanos para hoy, 19 de enero, y como lo habíamos comentado, iniciando con un programa especial, nuestra invitada musical de esta noche, la señora Edith Piaf. Así que pues buenísima onda a todos ustedes porque nos están sintonizando, y también a usted porque nos permite ingresar a la intimidad de sus hogares, como siempre acompañándolo en controles, señor Cleo, y en las voces Julio Shikaray. E iniciamos nuestro programa con el tema La Fool, o que sería en español Que Nadie Sepa de Mi Sufrir, también conocida como Amor de Mis Amores. Es una canción de 1927 interpretada por el argentino Hugo del Carril y compuesta en ritmo de vals peruano por el argentino Ángel Cabral, con letra de su compatriota Enrique Diceo. Con los años la canción se convirtió en un gran éxito y ha sido versionada en diversos géneros musicales por diversos artistas. El éxito internacional Que Nadie Sepa de Mi Sufrir comenzó en 1953. En ese año la cantante francesa Edith Piaf se presentó como parte de su gira latinoamericana en el Teatro Ópera de Buenos Aires. En esa oportunidad pudo escuchar la interpretación de Alberto Castillo y luego, ya en París, Edith Piaf decidió versionar el vals, por lo cual convocó al autor Michel Rivache, quien cambió la letra por completo y el título al de La Foule, que en francés significa la multitud. Así que iniciamos con música y que va a ser nuestra invitada de esta noche, Edith Piaf. Usted se pregunta, ¿quién es ella? Edith Giovanna Gassion nació en París el 19 de diciembre de 1915. Fue cantante y letrista francesa. Su vida estuvo marcada por la desdicha desde su más tierna infancia, lo que ejerció una influencia decisiva sobre su estilo interpretativo lírico y desgarro al mismo tiempo. Su aspecto desválido le valió el nombre por el que universalmente se le conoce como Piaf, que significa gorrión. Muy bien, y iniciamos entonces nuestro programa especial de Melómanos con esta invitada musical que es Edith Piaf. Así que nos vamos a ir con dos temas. Uno que es seguramente usted lo ha escuchado, La Vie en Rose o La Vida en Rosa. Y luego nos vamos a ir con No Me Retien. Y luego regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'appelle, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes choix. Empezamos con más música con nuestra invitada musical esta noche. Ella es Edith Piaf, con dos temas conocidísimos. El primero, La Vie en Rose, La Vida en Rosa, es la canción insignia de la cantante francesa Edith Piaf. Edith Piaf popularizó la canción en 1946. La letra fue escrita por ella, Edith Piaf, y la melodía por Luigi o Luis Guilenti. Inicialmente, los compañeros de Edith Piaf y su equipo de compositores no creyeron que la canción fuese a ser un éxito, pero se convirtió en una de las favoritas del público. Mac David escribiría posteriormente la versión en inglés. Debido a su popularidad, la canción apareció en la mayor parte de álbumes posteriores de Edith Piaf. La letra de esta canción habla de un hombre del que está enamorada y de las sensaciones que le produce cuando abraza a su amor o cuando le susurra palabras de amor, y de cómo todo ello hace que sus penas se vayan. La vida en rosa. Muy bien, y también nos fuimos con otro tema, que por cierto, este tema aparece también en la película Inception, protagonizada por Leonardo DiCaprio, que es Non je ne regrette rien, o en español, No, no me arrepiento de nada. Es una canción francesa compuesta en 1953, reconocida por la interpretación realizada por la cantante Edith Piaf el 10 de noviembre de 1960. Su letra fue escrita por Michel Baucré y su música compuesta por Charles Dumont. Edith Piaf dedicó su interpretación a la Legión Extranjera Francesa. Así que estos fueron los dos temas con los que nos acabamos de ir, y por sobre todo, como usted sabe, música que hace y ha hecho historia. Y pues platicando más acerca de la vida de Edith Piaf, fue hija de un contorsionista acróbata y de una cantante de cabaret, y su infancia fue pues muy triste. Sus padres se separaron muy pronto, la madre se alcoholizaba y ya era pues una enferma alcohólica. Dejó la custodia de ella, de Edith Piaf, a su marido, también alcohólico, y a una abuela paterna. Dada la precaria situación económica de la familia, Edith Piaf tenía que ganarse unas monedas cantando en las calles y cafés de París. La situación empeoró cuando Edith, a sus 16 años, quedó embarazada. En 1932 tuvo una hija a la que llamó Marcel, pero murió a los 2 años. La vida de la cantante quedó marcada por esta tragedia. Siguió cantando en cafés y clubes de la calle Piaget y el mundo que rodeaba a los barrios menos recomendables del París de aquella época. Muy bien, así que nos vamos a ir con más música. Vamos a irnos con otro tema, este que se llama Padam Padam, de Edith Piaf. Y regresamos para seguir platicando más sobre su música y también sobre su historia. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans froid j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam. Il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, padam, padam, des je t'aime de 14 juillet. Padam, padam, padam, des toujours qu'on achète au rabais. Padam, padam, padam, des veux-tus en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait, comme si tout mon passé défilait. J'en ai tout un seul fait sur cette air qui bat comme un cœur de bois. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Con lo mejor del rock y el metal. Sobredosis. Este y todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Continuamos con más música de nuestra invitada musical de esta noche, Edith Piaf, con el tema Padam Padam, que es una canción lanzada originalmente en 1951 por ella misma, Edith Piaf. Fue escrita para ella por Henry Content. En la letra también le ayudó Norbert Glaser, en la música también participó. Es un vals, la canción ha sido descrita como enloquecedoramente pegadiza. La persona que canta la canción experimenta un recuerdo relacionándolo con la música. Ella describe como cierta melodía que evoca sus más antiguos sentimientos y memorias acerca de un antiguo y viejo amor. El tema Padam Padam. Muy bien, ¿qué tal se la está pasando usted en esta noche con nuestra invitada musical Edith Piaf? Esperamos que le esté gustando bastante. Y recuerde también, todos los viernes en punto de las 19 horas. Vámonos con más música, nos vamos a ir con otro tema, este que lleva por título Himno al Amor, o en francés, Hymne à l'Amour. Y regresamos con más acá a Melómanos. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Et la terre peut bien s'écrouler. Je m'abandonne si tu m'aimes. Je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Je m'abandonne les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, je m'abandonne si tu m'aimes, parle-moi, je m'aimerai aussi. Nous aurons l'éternité dans le bleu de toute l'immensité. Continuamos con más música en este programa especial de Melómanos dedicado a Edith Piaf. Y nos fuimos con el tema Hymne l'amour, Himno al Amor. Es una canción popular francesa interpretada originalmente por Edith Piaf. La letra fue escrita por Edith Piaf y la música por Marguerite Monnot. Fue escrita para su amante y amor de su vida, el boxeador francés Marcel Cerdan. El 28 de octubre de 1949, Marcel Cerdan murió en el accidente de vuelo 009 del Air France, cuando se dirigía de París a Nueva York para ir a verla. Grabó la canción el 2 de mayo de 1950. Y mire que ha sido una vida pues bastante interesante y sufrida la que ha tenido Edith Piaf. Como platicábamos hace un momento, que había quedado embarazada desde los 16 años, 2 años después perdiendo a su hija, inclusive también sufriendo el abandono de su familia. Pero la vida de Edith Piaf cambió cantando en la calle y un transeúnte muy elegante se paró a escucharla. Ese hombre resultó ser Louis Leplay, propietario del cabaret Guernis, uno de los más conocidos de París. Tras una pequeña prueba, Edith Piaf fue contratada de inmediato. Su éxito no tardó en llegar y fue conocida como Mome Piaf o Pequeño Gorrión. El propio Louis Leplay instruyó a Edith Piaf para convertirla en una gran figura del cabaret. Era 1937 y había nacido una nueva estrella, Edith Piaf. Y bien, vamos a irnos con más música. Vamos a irnos ahora con un tema, este que se llama A quoi da cert l'amour, ¿de qué sirve el amor? Y regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. S'explique pas, c'est une chose comme ça qui vient, on ne sait d'où, et vous prend tout à coup. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? L'amour, ça sert à quoi? À nous donner de la joie avec des larmes aux yeux. C'est triste et merveilleux. Pourtant on dit souvent, l'amour c'est décevant. Il y en a un sur deux qui n'est jamais heureux. Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel. L'amour c'est éternel. Tout ça c'est très joli. Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain sera pour toi un souvenir de joie. En somme, si j'ai compris, sans amour dans la vie, sans ses joies, ses chagrins, on a vécu pour rien. Mais oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois, et j'y croirai toujours, ça sert à ça l'amour. Mais toi, t'es le dernier, mais toi, t'es le premier. Avant toi, il n'y avait rien, avec toi, je suis bien. C'est toi que je voulais, c'est toi qu'il me fallait. Toi que j'aimerais toujours, ça sert à ça. Más de la música acá en Melómanos de nuestra invitada Edith Piaf y el tema Quitte sur l'amour, ¿de qué sirve el amor? Es una canción escrita por Michael Emmer en la letra y la música e interpretada por Edith Piaf y también la acompaña Teo Sarapo. Fue cantada por primera vez en 1962. Muy bien, y como le comentaba, en 1937 pues iniciaría su carrera artística de una manera formal Edith Piaf en lo que sería el cabaret Journeys. Un gran salto a la escena de la música en París en 1937 había tenido Edith Piaf. Sin embargo, la vida volvió a castigar a la joven Edith Piaf, ya que Le Play fue encontrado muerto de un disparo en el club que regentaba. La cantante fue sospechosa del asesinato. La prensa la acusó del asesinato y la sociedad elitista parisina le volvió a dar la espalda. Volvió a mezclarse con lo peor de los barrios bajos de París, cantando en tugurios y llevando una vida desordenada. Así que de esta manera es que estamos comentando un poco acerca de la vida de Edith Piaf. Vámonos a ir con más música, vamos a irnos con un doble play, vamos a irnos con el tema Ball Dance Macru y luego Il Fait Bon Tagme y regresamos con más acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Jamais encore on n'avait vu une telle gaieté, une telle cohue. Il y a mal dans ma rue. Et dans le petit bistrot où la joie sous la peau, des musiciens perchés sur un tréteau. Tous les amoureux qui tournent de par deux, le rire aux lèvres et les yeux dans les yeux. Ce soir il y a mal dans ma rue. Tout le monde se sent un peu ému. Peut-être bien qu'on a trop vu. Il y a mal dans ma rue. Il était si beau que lorsqu'il me sortait, aussitôt tout le monde sur lui se retournait. J'étais si fière de lui, j'ai pas pu résister à ma meilleure amie. Un jour je l'ai présenté. Il se sont plu immédiatement. Ils se sont mariés ce matin. Ils formaient un couplet battant. Et moi j'étais témoin. Et voilà pourquoi. Ce soir il y a bal dans ma rue. Jamais encore on avait vu. Telle gaieté, telle cohue, il y a mal dans ma rue. Et dans le petit bistrot où la joie sous la peau, des musiciens perchés sur un tréteau. jamais encore on avait vu une telle gaieté, une telle folie. Il y a bal dans ma rue. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Que j'avais du chagrin, tu l'as fait voler en éclats, prenant mes larmes dans tes mains, t'as dit t'es trop belle pour ces bijoux-là. Pour toi j'ai appris à sourire, et dès ce jour-là j'ai compris qu'on puisse avoir peur de mourir quand on connaît déjà le paradis. Il fait si bon t'aimer, t'as l'air d'être fait pour ça, pour être blotti les yeux fermés, la tête au creux de mes bras. T'as l'air à peine or mes baisers, je n'ai pas besoin de me forcer. Je n'ai qu'à me laisser bercer et tout devient léger. Il fait si bon t'aimer. Auprès de toi, je n'ai plus peur. Je me sens trop bien à l'abri. T'as fermé la porte au malheur. Il n'entrera plus, t'es plus fort que lui. Et quand par les rues je m'en vais, je porte ma joie dans les yeux, comme si tes baisers me suivaient et que les gens se retournaient sur eux. Il fait si bon t'aimer, t'as l'air d'être fait pour ça, pour être blotti les yeux fermés, la tête au creux de mes bras. T'as l'air baiser, je n'ai pas besoin de me forcer. Je n'ai qu'à me laisser bercer et tout devient léger. Il fait si bon. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. o descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits, somos retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Continuamos con más acá en Melómanos, puntualizando ya las 19 horas con 41 minutos y nos vamos con música, música de Edith Piaf. Un doble play, el primero Balzac Maru o La pelota que rueda en mi calle, publicada en 1949 y compuesta por Michael Emmer, tema interpretado por Edith Piaf. Y también en este doble play, el tema Il Five Bon Timer, Es bueno amarte, canción publicada en 1950, compuesta en la letra por Jacques Plante y en la música por Norbert Glasberg. Muy bien, y habíamos platicado de, pues había Edith Piaf, luego de salir de la situación tan difícil de quedar embarazada a los 16 años, brilla como una estrella, pero luego nuevamente vuelve a tener una acusación por la muerte de quien prácticamente sería quien la descubrió y quien la impulsaría en la música. Luego de las acusaciones sobre la muerte del que fue su primer impulsor en la vida artística, su consagración llegó tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se convirtió en la musa de poetas e intelectuales del París existencialista y se ganó la admiración incondicional del público. Un letrista conocido como Raymond Asso, que era su amante, le ayudó a sobreponerse. Edith Piaf remontó el vuelo y volvió a los grandes escenarios de Francia, Europa e inclusive América. Se hizo amiga de la actriz Marlene Dietrich y se convirtió en la gran dama de la canción francesa, ayudando a talentos emergentes como Charles Aubert, George Moustaki, Yves Montand o Gilbert Bécaud, y relacionándose con intelectuales como Jacques Cocteau. Así que interesante la vida de esta gran, gran, gran voz de Edith Piaf. Vámonos con más música. Vamos a irnos ahora con otro tema, el tema La Rue aux Chansons, la calle de las canciones. Y regresamos para seguir platicando más sobre la vida y la música de Edith Piaf. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. C'est la rue aux chansons. C'est la rue de la joie, où dans toutes les maisons, sans rime ni raison, l'on chante à pleine voix. Dès le lever du jour, tout le monde est heureux, et chacun à son tour, dans le gris des faubourgs, invente du ciel bleu. L'on n'y rencontre pas des amours malheureuses. On s'aime, on ne s'aime pas, on s'embrasse, on s'en va, on chante et puis voilà. Vous les désenchantés qui pleurez sans raison, pour apprendre à chanter, venez tous habiter dans la rue aux chansons. On se serra un tout petit peu, il y en a pour trois quand il y en a pour deux. Luxe et confort, ça nous est bien égal, pas besoin de ça dans la rue aux cigales. C'est la rue aux chansons, c'est la rue de la joie, où dans toutes les maisons, sans rime ni raison, l'on chante à pleine voix. Dès le lever du jour, tout le monde est heureux, et chacun à son tour, dans le gris des faubourgs, invente du ciel bleu. L'on n'y rencontre pas des amours malheureuses. On s'aime, on ne s'aime pas, on s'embrasse, on s'en va, on chante et puis voilà. Vous les désenchantés qui pleurez sans raison, pour apprendre à chanter, venez tous habiter dans la rue aux chansons. C'est la rue aux chansons. Continuamos con más acá en Melómanos. Nos fuimos con más música de nuestra invitada musical de esta noche, la francesa Edith Piaf, con el tema La Rue aux Chansons, La Calle de las Canciones, canción publicada entre 1951 y 1952. Fue escrito por Edith Piaf y Michael Elmer. Muy bien, y cuénteme qué tal se la está pasando usted en esta noche. Le cuento que estamos llegando ya a la parte final de este programa especial dedicado a Edith Piaf, pero igual seguimos platicando más acerca de la vida de ella. Y le cuento que en 1946 viajó a Nueva York y conoció al amor de su vida, el boxeador Marcel Cerdán, quien murió en 1949 al estrellarse en el avión en que viajaba. Esto hundió nuevamente a Edith Piaf en una profunda depresión que superó a base de alcohol y tranquilizantes. Fue a la vez la época de sus más grandes éxitos como La Vie en Rose. En 1950 Edith Piaf colaboró con Charles Aznavour en canciones como Jezebel. Fue el año además en que triunfó en el Teatro Olimpia de París, mientras que en 1956 lo haría en el Carnegie Hall en Nueva York. Tras un accidente, Edith Piaf quedó maltrecha y se hizo adicta a la morfina. Una larga lista de enfermedades le fueron diagnosticadas y en 1959 se le descubrió un cáncer. Muy bien, vámonos con más música de la invitada musical de esta noche, Edith Piaf. Vámonos con eso que se llama Si es peur être ja, y regresamos para seguir platicando y despedirnos también de este programa especial dedicado a Edith Piaf. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. C'est peut-être ça, l'amour, le grand amour. C'est peut-être ça qui m'a prise à mon tour. Ce je ne sais trop quoi qui fait froid dans le dos et soudain donne chaud quand tout le monde a froid. C'est peut-être ça qui fait battre le cœur et pendant des heures vous fera rester là devant un téléphone pour entendre une voix, devant un téléphone qui ne sonnera pas. C'est peut-être ça l'amour, le grand amour. C'est peut-être ça m'a pris à mon tour ce sentiment brutal. Lorsque tout allait bien, de se sentir très mal sans savoir d'où ça vient. C'est peut-être ça qui fait pleurer de rire et vous fait courir à minuit sous la pluie sans menton, en gueulant qu'il fait beau, en gueulant que la vie, y a rien de plus joli. Avant, juste avant d'aller se foutre à l'eau, c'est peut-être ça l'amour, le grand continuamos con más acá en Melómanos, agradecidos como siempre porque usted nos acompaña cada viernes en punto de las 19 horas. Muchísimas gracias y por sobre todo con un programa especial dedicado a la voz y a la música de Edith Piaf. Un saludo especial también a Anita de León que nos sintoniza en Trigales. Gracias como siempre, escuchándonos desde el www.radiotgd.com y también a ustedes que nos escuchan desde su vehículo, desde casa, desde su celular o desde su radio receptor. Muchísimas gracias, como siempre, amenizando ya al final de una jornada más. Nos fuimos con el tema S'espère entre ta, o tal vez esto sea todo. Canción publicada en 1961, compuesto por Charles Dumont y Michael Bouquet. Así que nos vimos. Por cierto, le comento que varios de estos temas fueron interpretados, no interpretados, sino que aparecen en la película, por si usted tuvo o ha tenido la oportunidad de verla, en la película Rescatando al Soldado Ryan, junto con el protagonista Tom Hanks. Hay partes en la película en donde están escuchando discos de vinilo los soldados, y precisamente hay un traductor con ellos que están escuchando la música de Edith Piaf, que ella canta en francés, y les está haciendo siempre la traducción de las canciones, que usualmente son canciones con mucho sentimiento, especialmente con mucho despecho. Muy bien, les comento que en los últimos años vivió alejada Edith Piaf de los escenarios junto a su nuevo marido griego, Theo Lamboukas. En junio de 1961 fue premiada por la Academia Charles Cross por toda su carrera artística. Murió en Provenza el 11 de octubre de 1963. En su entierro, el cortejo fúnebre fue seguido por una multitud de 40.000 personas. Y es así como llegamos al final de un programa más. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y porque también nos permiten llevarles música que hace y ha hecho historia. Como siempre, cada cita musical en Melómanos es diferente. En controles, señor Cleo, agradeciendo su sintonía, y también en las voces, Julio Chicarán. Nos despedimos con un tema buenísimo, el tema que se llama Ladies Que Use. Y estaremos platicando de más música la próxima semana en punto de las 19 horas. Pásela usted muy bien. Por Radio TGD. Où le printemps peut coup. Mais quand les histoires sont trop jolies, ça ne peut pas durer toujours. C'était une histoire. Part de joie, ma part de rêve. Il a bien fallu qu'elle s'achève pour me faire un chagrin d'amour. Et tant pis si mes nuits sont blanches, tant pis pour moi si je pleure tout le temps. C'est le chagrin qui prend sa revanche, y'a que le chagrin qui est content. Vraiment, il y a de quoi rire, j'ai l'impression de vouloir mourir. C'était une histoire. Amigos de Radio TGD, soy José Guerrero, cantante de ópera y de jazz e integrante del trío pop lírico Opus 503, y quiero enviarles un saludo muy especial desde El Salvador, de parte de nuestro programa Sinatra and Friends, aprovechando para invitarlos para que continúen en sintonía de este programa maravilloso, Remembranzas TGD. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Impasse de la Gouttière. Dans la ruelle au matelot, où n'entend pas la lumière, y a un vilain caboulot. Sa figure triste et pâle, une servante aux yeux bleus, rêve aux plus belles escales et à des ciels merveilleux. Chaque sifflet de bateau lui dit en attente et vaine, c'est dans un coin pour nous. Chante ta vieille rengaine. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vos désirs, vos rêves seront exaucés un soir. Avant que votre vie s'achève, le bonheur viendra vous voir. Il faut l'attendre sans trêve. Chassez les papillons noirs. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il entra beau comme un ange, des cheveux comme le miel. Son regard était étrange, plus bleu que le bleu du ciel. Il appela la servante et lui dit « Je te cherchais ». Elle répondit tremblante « Il y a longtemps que j'attendais ». Il la serrait dans ses bras « Quand je serai capitaine, mais le vieux disque tout bas ». Chante ta vieille rengaine. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vos désirs, vos rêves seront exaucés un soir. Avant que votre vie s'achève, le bonheur viendra vous voir. Il faut l'attendre. Chassez les papillons noirs, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Impasse de la gouttière, dans la ruelle au matelot, où n'entre pas la lumière, il y a un vilain caboulot. Elle attend Pierre et Hautaine, elle attend depuis 20 ans, elle attend son capitaine. Et son regard est confiant. Chaque sifflet de bateau lui dit on attend tes veines. Mais elle écoute le bono, craquant sa vieille rengaine. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'est, il y a de l'est, il y a de l'est. Vos désirs, vos rêves seront exaucés un soir, avant que votre vie s'achève. Le bonheur viendra vous voir, il faut l'attendre sans trêve. Chassez les papillons noirs, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'est, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'est, tant qu'il y a de la vie. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Dans les prisons de Nantes, il y a un prisonnier, il y a un prisonnier que demain vous mourrez. Oh, texto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Marquis, dis-moi, la connais-tu? Marquis, dis-moi, la connais-tu? Qui est cette jolie dame? Le marquis lui a répondu: Sire roi, c'est ma femme. Marquis, tu es plus heureux que moi. Marquis, tu es plus heureux que moi. D'avoir la main si belle, si tu voulais me l'accorder, je me chargerai d'elle. Sire, si vous n'étiez le roi, sire, si vous n'étiez le roi, j'attirerais vengeance. Mais puisque vous êtes le roi, Marquis, ne te fâche donc pas, Marquis, ne te fâche donc pas, car à ta récompense, je te ferai dans mes armées ton maréchal de France. Adieu, mamie, adieu, mon cœur. Adieu, mamie, adieu, mon cœur. Adieu, mon espérance. Puisqu'il te faut servir le roi, séparons-nous ensemble. La reine a fait faire un coup. La reine a fait faire un coup. De jolies fleurs de lys et la senteur de ce bouquet a fait mourir Narcisse. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo con lo mejor del rock y el metal. Sobredosis. Este y todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Et même le dimanche, il faut faire ses affaires, laver, repriser, repasser sa misère. Retour habillé au bout de la nuit, matin mouillé, pleurant d'ennui. Y a pas printemps le long de ma vie, je ne crois pas vos calendriers. printemps fera même le payer. Le mois de mes passés m'oublie et le bonheur en fait autant. Est-ce que je suis pas assez jolie? Mais dans ma vie y a pas de printemps. Mais le destin m'a fait une farce. Et le 21 du mois de mars, quand le printemps chante à pleine voix sa naissance, avec un beau gars m'a fait faire connaissance. Il m'a dit bien, il m'a souri, et dans mon coin, tout a fleuri. Il y a du printemps, le long de ma vie, il me moque des calendriers. Car maintenant, c'est de la folie, j'en ai même au mois de janvier. J'ai plus besoin d'économie, mon cœur et moi, on est contents. Peut-être que je ne suis pas jolie, jolie, mais dans